Aprende a escuchar, cerda fujosi, grité corrigiéndola, pero la vi bien y sus ojos estaban fuera de órbitas, ni siquiera me había escuchado. Mimi Kagami es el Uke, ¿verdad? Tiene que ser el Uke. A mí no me engañan, grito, y de atrás un rápido y preciso golpe hacia la nuca de Sena dejándola inconsciente. Era Kuroneko, ya cállate, griega, senpais, lo que estén haciendo háganlo en otro lugar. No estamos haciendo nada, gritamos Akagi y yo mientras Mikagami soltaba una pequeña risa, así que no están haciendo nada, ¿eh? Vimos la cara sonriente de Ayase. Aterrador, ahora seguimos. Dijimos con miedo y los tres fuimos de vuelta al departamento a buscar las sillas que faltaban. Pasó un rato y todos estábamos sentados con la copa en la mano. Brindemos por el ingreso de Kyousuke y Mikagami-kun a la universidad. Salud, dijo mi madre. Salud, dijeron todos. Era un almuerzo agradable. En las puntas estábamos mi padre y yo, a mi izquierda estaba Mikagami, y a la derecha Akagi. Todos hablando cosas sin sentido, Kirino con Ayase, Kanako y Kuroneko, Saori con Sena y papá con mamá. Fue un buen momento hasta la pregunta totalmente inesperada de mamá, y bien. ¿Quién de todas se casará con Kyousuke? Fiu, me ahogué mientras tomaba de mi vaso y todo el lugar quedó en silencio. Estaba por decir que deje de hacer esas bromas hasta que... Por supuesto que yo, Oka-sama, mire estupefacto a la dueña de la voz. Obviamente Saori, mientras decía eso, sabía que era una broma, pero no pensé que fuera a decir algo como eso. Soy la única que puede hacer feliz a Kyoukun. Ahora, Kyousuke será mi representante, y ¿quién mejor para ser mi representante que alguien de mi familia? Es obvio con quién tendrá más beneficios conmigo. Kanako, así son las cosas. Sonrisa asesina, dejen de hablar estupideces, Kyousuke-senpai y Mikagami-senpai están destinados a ser uno, no vengan a imponer sus inclinaciones hacia ellos. ¿No estás haciendo eso tú, maldita Fujoshi? Todas ustedes son ridículas, Kyousuke tiene un pacto de sangre y una maldición que lo atan a mí, es imposible que elija a otra más. ¿Ya empezaste con tus delirios de nuevo? Kuroneko-san. Sonrisa asesina, y así comenzó una discusión de una con otra, todo por la estúpida pregunta de mamá, mientras se hacía la tonta con comentarios como ara ara. ¿O eres muy popular? Kyousuke. A mi lado Mikagami se reía, no lo sé, pero creo que Mikagami debe ser la persona más feliz del mundo, y a mi otro lado Akagi me miraba con envidia sin decir nada, como pensando en el momento exacto para golpearme. Y de pronto, ya cállense. Kyousuke no se casará con ninguna de ustedes. Todo se redujo a un gran silencio. Así es, la que dijo eso fue ni más ni menos que Kirino. Y justo enfrente de nuestros padres, estúpida, pensé de repente, wow, veo que tienes valor para decir algo como eso, replicó Kuroneko y se llevó una mirada asesina por parte de Kirino. Estaba a punto de intervenir, pero... Bueno, solo era un comentario no más, chicas, no lo tomen personal. Además... Todo quedó en silencio de nuevo, solo podrá casarse con Kyousuke aquella que yo acepte. ¿Qué? ¿Y a esta idiota qué le pasa? ¿Desde cuándo actúa como un padre que no quiere entregar a su hija? Y en respuesta. Me esforzaré, Oka-sama, Kukuku, veo que mi futura suegra me lo pondrá difícil. Como esperaba, para atravesar el inframundo en busca del Hades, tengo que enfrentar a su guardia, Cerberus, interesante. Y así comenzaron a hablar nuevamente diciendo cosas sin sentido y mientras a un lado, Kousaka, maldito. Akagi. Llorando. Y Mikagami riéndose. Mi padre no decía nada, más que cruzar una que otra palabra con mamá. El almuerzo terminó sin otro contratiempo, mientras se marchaban les agradecía por asistir y por el apoyo. Solo quedaba mi familia, me ayudaron a limpiar el patio y dejar ordenada mi habitación. Una vez terminamos los acompañaba hasta el auto. Gracias por esto, no tienes por qué, además esto es el comienzo, sigue esforzándote, dijo serio mi padre, lo haré, dalo por hecho papá, bien, nos vemos, se despidió y subió al vehículo, no sé en qué momento pero Kirino ya estaba arriba, al menos tuviste un almuerzo nutritivo, dijo mi madre en broma, sí, y quedó bastante comida así que una preocupación menos, no sabía que Kyousuke era tan popular con las chicas. No lo soy, solo lo hacen para molestarme, ma, no la tendrán fácil con este hijo tan insensible, ah. ¿Y eso a qué vino? Nada, nos vemos, me abrazo y dijo, parece que alguien se puso celosa, crispe los hombros y la mire con vergüenza, y ya cállate, jijiji, adiós Kyoukun, mi madre siguió molestándome mientras subía al auto. Una vez arriba arrancó y agité la mano hasta que se alejó lo suficiente. Volviéndome hacia casa recibí un mensaje, esperaba que pasara. De Quirino asunto parece que eres muy popular mensaje asqueroso, te denunciaré por obligar a todas esas chicas a estar detrás tuyo. Mañana, 11 pm, estación de aquí a bar a fin del mensaje. Como siempre, noté su mal humor pero a la vez me sentí feliz más, cita nocturna, ¿eh? Murmuré Nu.